todos los viernes de 6 a 7:30 tarde, 80, 90 y más. ¿Que cómo escucharlo? Muy fácil, en tu alcoba, en tu salón, pero eso sí, en el 100.8 de FM, Radio Berriozar, Berriozar y Ratia. Muy buenas tardes, ahora comienza en Radio Berriozar 100.8, los 80, 90 y más. Un programa musical que atraviesa la década de los 80 hasta el día de hoy. 90 minutos de buena música que iremos repartiendo a lo largo del programa en tres bloques de 30 minutos cada uno para recordar aquellos inolvidables momentos y géneros musicales. Con rigor y de forma desenfadada y empezando por cuando el pop daba un giro de 180 grados y la estética cambiaba rotundamente, Carlos y un servidor te guiaremos a través de esas décadas tan deslumbrantes como maravillosas. Los 80, 90 y más. Sí, señor, muy buenas tardes. ¿Qué tal estamos? Día 14 de febrero del 2014. ¡Qué maravilla! Hola, buenas tardes. Bienvenidos a otro nuevo recorrido musical por las décadas más emblemáticas de la historia de la música. Estás en 100.8 de FM en Radio Berriozar. Día del amor de San Valentín. Día del amor por excelencia, claro que sí. Y por qué no, también del desamor, oye. Aquí también lo celebramos. Y si lo deseas, te invitamos a plantar cara, como todos los fines de semana, este con la mejor música. En los 80, 90 y más. Primero y antes de nada, saludar a quien, por si acaso, nos acompaña, ya que sin él, esto no sería lo mismo. ¡Carlito! Buenas tardes, Pablo. Buenas tardes, oyentes. Saludos muy especiales para todos vosotros, porque hoy es el día de los enamorados. De la latencia, de la latencia. ¿Estáis enamorados? Sí. Pues a ver si es verdad, porque tenemos un programa grandioso para todos vosotros. Sí, señor. ¿Qué tal, Pablo? Pues bienvenido, Carlos. Bienvenido tú. Terve Tuloa. Por favor. Welcome, Terve Tuloa. Terve Tuloa. Esto es en finlandés. En Finlandia. Terve Tuloa. Se saluda así. Terve Tuloa. Terve Tuloa. Ah, Terve Tuloa. Vale. Terve Tuloa quiere decir, pues, bienvenidos. Bienvenido, ¿qué tal? Os acogemos. Saludo cordial, ¿no? Con mucho amor, mucho cariño y más hoy, día 14, pues, plom, plom. Los latidos yo los sentía, ¿eh? Quiero decir, Sí, señor. Sí, bueno, señor. Carlitos. Dime, cuéntame, majo. Oye, ¿qué tal? Por cierto, un placer. ¿Qué tal? ¿Tus males? ¿Qué males? Hemos males. Hemos estado 15 no días, males. Casi 15 días sin ti y esto se nota, ¿eh? Se nota, ¿no? Se nota, ¿eh? Os estuve escuchando. Sí. Disfruté como un enano, además, porque, claro, se escucha de otra manera. Y sufrimos mucho. Y sufrimos mucho tu presencia, sobre todo tu presencia. Estuvo muy sufrida aquí, pero bueno. La verdad que lo pasamos muy bien. Bueno, ya estamos recuperados, que es lo que importa. Hoy estamos contentos de que estés con nosotros. Hoy estamos contentos de que estamos todos aquí reunidos, sí, señor, frente a un día tan importante como el día de hoy. El día de los enamorados. Además, hay que dar una felicitación al día de ayer. A ver. El día de ayer, sí, fue, señor, el Día Mundial de la Radio. De la radio. Eso es. Vamos a mandar, nosotros como hacemos los programitas los viernes, pues no, el día 13 de febrero, todos los años es el Día Mundial de la Radio. Sí. Y bueno, pues bueno, eso es. ¿Y por qué es el Día Mundial de la Radio, verdad? Os preguntaréis alguno. Pues ya sabéis, porque un consejero ejecutivo de la UNESCO pues recomendó a la Conferencia General pues que se dedicase un día mundial a la radio. Y sobre esa base, pues bueno, se quedó que el día 13 de febrero. Efectivamente. Bueno, está bien que lo recordemos simplemente por sí, saber, señor, un poco qué es esto de la radio. Efectivamente, sabemos que es uno de los medios de comunicativos. Exacto. Junto pues con otras tantas cosas que hay, pero además es casi, diría yo, de los más importantes. Sí, señor. Quizás el más importante es donde puedes ver la imagen y el sonido. Ahí está. A la vez, aquí solamente ves el sonido, en otros lo que haces es la lectura. Que aquí nos, bueno, escuchas. Y aparte de escucharnos, te tenemos que decir lo que, Carlitos, lo que siempre decimos, que estás en Radio Berriozar 100.8. Estamos en riguroso directo y que además, aparte, sí, de todo eso, nos puedes escuchar a través de internet. ¿De internet? Siempre por el Firefox. ¿Eh? Ah, sí, el navegador famosito también, Firefox. Eso es. Y eso te metes, ¿no? ¿Cómo es? Te metes en eguskiplaza.net. Eso es. Y ahí te va a aparecer el logotipo de la ovejita con los casquitos, el micrófono, etcétera. Clicas ahí y a partir de ahí nos podrás escuchar por todo el mundo. por donde quieras. Efectivamente, así vas es. Produciendo. Cinco minutos los que pasan de las 6 de la tarde, una menos, en la Comunidad Canaria. Y Pablo, y nosotros, tenemos que contar cositas. Sí, nosotros estuvimos tenemos ayer que... viendo. Sí, a mí... yo primero tu cara. Sí. No, dime, cuéntame. Yo empezaría por esto, a ver qué pasa aquí. A ver, como sé que mañana tú tienes que trabajar y yo también, y no vamos a poder disfrutar juntos... Un día tan maravilloso como es el día de San Valentín. Qué pastelones sois, de verdad. Madre mía, ponme cuarto, envidioso. Venga, ya te vale. ¿Te gustaría darle besitos a mi patatona? Bueno, sí, señor. Luego haremos, si queremos, el corte completo, pero bueno, el ha sido un pequeño corte. Mi amiga, esta era mi amiga. Esta es tu amiga, sí, señor. Mónica y su patatona. Pero la salida estuvo bien, no me digas que no. Bueno, sí. Yo cuando lo escuché dije, vaya, esto hay que llevarlo a la radio. La patatona yo creo que vendrá de China, ¿eh? La patatona. Bueno, sacó una patatona, además, en forma de corazón. Con un corazoncito, sí, señor. Muy increíble, tío. Efectivamente, sí. Bueno, ayer tu cara me suena, Pablo. Ayer tu cara me suena. Cada 14. Antes de nada, felicitar, como siempre, sí, a Mané Fuentes. Mané Fuentes. El tío, vamos. ¿Cómo presenta el día? Es una máquina. Es una máquina. Luego el jurado pues está compuesto, como todos ya sabéis, por Carlos Latre, Marta Sánchez, mi amiguísima Mónica Naranjo y Yasser. Yasser. Sí, señor. La primera actuación, Pablo. Comenzó, sí, con la actuación de Melody, ¿no? Que ha tenido que repetir, además tuvo que repetir por problemas de audio, ¿no? Efectivamente, sí, el playback no funcionaba bien. No funcionaba. Tenemos también el corte, ya lo pondremos si queremos. Sí, no, pues lo podemos poner. Lo podemos poner. Bueno, vamos haciendo un poco el resumen. Recorremos y cuando llegamos a la Melody... Sobre el resumen vamos haciendo. Bueno, Alexa Dixon, la verdad, la caracterización fue bastante buena. Ay, estuvo muy bien. Una perfecta puesta en escena. Sí. Y después del Laxus, que terminó haciendo... Bueno, yo pienso que lo terminó haciendo bastante bien. Yo creo que sí. Felicitarla, porque además, entre otras cosas, ganó gracias a sus compañeros. Sí. Esto hay que decirlo. Eso fue ayer la ganadora de Tu cara me suena. Tu cara me suena, sí. Eso es. Invitando a Alex Dixon. Eso, Alexa Dixon. De eso es. The Boy Does Nothing. Sí, señor. Sí, señor. Uno de los temas emblemáticos. Sí. ¿Eh? Hombre, yo me quedé así un poco con la voz, pero bueno, en fin. Por eso es que ganó más, ya te digo, por sus compañeros, los 5 puntos que fueron repartidos hacia ella y ya está. Bueno, felicitarla en cualquier caso porque ganó el concurso y eso siempre está bien. Y que para mí, tengo que reconocer, junto con Edurne es una de mis favoritas. Bueno, en segundo lugar, Jun Barrera, ¿verdad? Sí, señor. Imitando a Luz Casal. Qué buena. Rufino. Me lleva a mirar al casino. Qué bien estuvo, sí, señor. Sí. Yo, bueno, pues... no me terminó de convencer, bueno, las cosas como son. Bien. Es June, sigue siendo June. Una puesta en escena, la verdad es que aceptable. El tono de su voz no era ni por muchísimo el de Luz. Y bueno, la verdad es que francamente a mí las ha tenido mejores. Ha tenido mejores, sí. Yo creo que sí. Hombre, imitar también el tono de voz de Luz Casal también tela marinera. Es muy complicado. Porque es de una manera de hablar diferente. Sí. Es. Pero bueno, también tiene canciones que tiene el puntito ese de gravedad. Es difícil. Sobre todo cuando ha compuesto para ciertas películas españolas y demás. También. Luz, bueno, el caso es que luego le oís hablar y alguna palabra, y la verdad que sí que identificas. Alguna palabra suelta. Efectivamente. Dices, ahí va, me recuerda a Luz Casal. Sí, señor. Yo le oía más. ¿Verdad? A Jun, cuando hablaba, que no cuando estuvo cantando la bueno, de Rufino. Tercero, ¿quién fue quien apareció? El señor, Florentino Fernández, ¿no? Vamos. Qué bueno, con lo que pasada. A mí me gusta este tío, el Jimmy Somerville. Aquel Don't Leave Me This Way. Qué maravilla de tema, además uno de los El tema es bonito, pero perdona, lo rompe, lo rompió total. O sea, hablamos de los chunguitos la semana pasada, la anterior. Este también rompió un poco. Yo tengo alguna nota, como por ejemplo que la puesta en escena fue bien. Y aún encima nos pone pues el gallito o el gallo de sacó un gallo. Yo le vi que sacó un gallo, aparte de que no llegaba ni con mucho al agudo y falsete que tiene difícil. Jimmy Somerville. Claro. Pues no llegaba ni con mucho. Y luego caracterización, más que Jimmy, yo creo que parecía Tintín. Sí, señor, opino lo mismo, porque le vi aparecer bajando las escaleras. Dije, ¿pero esto qué pacha? Le falta el perrito. Sí, el perrito. Sí, señor. Estuvo bien, el baile lo hizo. Bueno regular, bien. Le diría ya regular, ¿verdad? También es verdad que es lo que decía Ansel Yasser, que claro, Jimmy pesa 33 kilos con el abrigo puesto y todo. Exacto. Y este pesa 120. Pues 120. Entonces, la forma de bailar de Jimmy, como es que tienes, como la de Florentino, tienes primero que mirar hacia otro lado, por ejemplo, para. para imaginarte la canción. Efectivamente. Bueno, estuvo bien. Cuarto apareció Ángela Carrasco. Me gustó. Mira, estuvo. Bueno, sí, señor. Puede ser que mejoró con respecto a otros, ¿verdad? Efectivamente, además haciendo. Sí. Imitaba a Heidi Gormi. Heidi Gormi, sí, eso señor. Es. Y Los Panchos. Y Los Panchos. Qué pasada. Historias de un amor, la canción. Sí. Buenísima canción. Claro. Buen maquillaje. Y muy buena puesta en escena. La voz, yo pienso que es la voz es más que notable. O sea, estuvo bien. Hombre, destacar, sin claro, duda. A Cáceres Quijano, ¿verdad? Efectivamente, hombre, que además estuvieron ahí haciendo de Panchos. De Los Panchos. Muy bien, ¿eh? Por cierto, fijaros, hablando de Cáceres Quijano, los conocíamos y tal, pero he descubierto unas canciones ahora a nivel personal, oye, de unas baladas de Cáceres Quijano, pero increíbles. Ya lo comentaremos algún día, pero tiene baladas preciosas de esta gente. Sí, ¿eh? Sí, no, tiene canciones muy buenas. Ojo, ¿eh? Muy buenas. Y estos de hecho, están preparando otra vez un disco de boleros. Sí. Que bueno, yo la verdad estoy deseando de que lo saquen al mercado para apreciar sobre todo la voz del hermano mayor. Sí, se llama Manuel, el señor Manuel de Cáceres Quijano. Eso es, sí, señor. Bueno, oye, rápidamente, Santi Rodríguez fue el quinto en salir. Además, imitando a, nunca mejor dicho, a los propios Cáceres Quijano y además al mismísimo Manuel. Madre mía, estuvo. Con aquella canción de La Lola. La Lola. La Lola. Buena puesta en escena, ¿no? Y sí, buena gesticulación. Es que me gustó la gesticulación. Sí, hacía bien. Estaba ahí con sus manos, tal. Las no sé manos qué, y la forma de moverse. Que veía sobre pantallita pequeña y demás. Estuvo, la verdad, sí, estuvo bien. Sí, bueno, señor. ¿Le pudieron un poco los nervios o no? Sí, yo creo que sí, ¿verdad? Le pudieron los nervios, sí, porque tú daste a la idea que tenía a 5 metros tenía el propio detrás de la Cáceres Quijano. Claro, los tengo aquí detrás. Ahí está. Que no me puedo. Y claro, pues muy bien. Le pudieron los nervios, sí. Bueno, la verdad es que sí. Qué le bueno. Faltó un poquito la voz y también la caracterización. No hubo una gran caracterización de Cáceres Quijano. Sí. Sí, lo que es, bueno, pues aquellos atuendos que llevaban en aquella época. Correcto. Efectivamente. Luego estuvo. Me gustó muchísimo. Chuso. Muchísimo, pero muchísimo. Chuso Jones. Me gustó muchísimo, sí, señor. Haciendo Duke Gas. Sí. Aquel negrito. ¡Hey, ya! ¡Hey, ya! Sí, señor. Maravilloso, ¿eh? Me gustó muchísimo. Buah. Buena, buenísima caracterización. En eso, mira, opino también, sí, señor. Buenísima puesta en escena. ¿Sí? Y además, una más que conseguida voz. Yo lo vi, ayer lo vi así, ¿eh? La verdad es que tiene un gran mérito porque este tío, el Oukas, es que es muy difícil. Es un tío que lo hizo genial, sí, no señor. Hace dos cosas iguales. O sea, no. Que se mueve muy raro, canta. Sí, camaleónico. Yo le veo a este muy camaleónico, ¿no? Como a la mocética está también, a la Melody, les veo la leche. Bueno, y a Edurne es increíble, pero bueno. Para mí también, ojo, es una bueno, maravilla. ¿Qué pasó con los chunguitos? Los Manolos. A ver, los chunguitos. Amigos para siempre. Los chunguitos, ahora sabes cómo le llaman. Los chunguisines, ¿no? Algo así. Uy, es que solo podía pasar en el hormiguero. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Porque es que, ay, Dios mío. Porque es que están siempre así. Es que son increíbles. Solo podía pasar en el hormiguero. Pero ¿sabes por qué pasa eso? Por porque llevamos 40 años en el escenario. 40 años. ¿Por qué? 40. Por eso son los chunguitos. Porque 40 años. ¿Y cuántos años? 40 años. Además, ¿qué hace así? Entre comillas, separa los dedos que parece una. Entre comillas, en vez de comillas. No, entre comillas. Entre comillas. Bueno, ¿qué tal? ¿Salió los chunguitos? Bueno, esta vez no se equivocó. El mayor, ¿cómo se llama el mayor? No sé. Esta vez se equivocó. Es José y Juan. Eso, pues. José es el más delgado, por así decirlo, y Juan es el. Sí. ¿Cuál es el mayor? El mayor, bueno, el mayor es. Yo ayer creo que se equivocó. Yo pienso que Juan es el mayor, que es el más bajito de estatura. Los 40. Ah, sí, Juan, pues entonces José. Ayer se equivocó el de gafas. José, el de gafas. El de los Manolos, el de gafitas. Ayer se equivocó José, no Juan. Normalmente se equivocaba Juan. Ayer José. Ayer fue José, bueno. Es bueno el cambio, de vez en cuando. Ay, qué bueno. Bueno, ¿qué más? Pues en el 8. Bueno, apareció. La maravillosa. Yo es que no. Edurne, no tengo palabras. Espectacular. No tengo palabras. Imitando a Beyoncé. Con ese Cries in Love. Yo es que ¿qué se te diga? Mejor no, imposible. Imposible, ¿no? Es verdad. Yo creo que, bueno, seguramente que ganará, ¿eh? Yo, fíjate, ¿o no? Hombre, yo de ahora mismo estoy apostando. Yo personalmente apuesto por ella. Porque la verdad es que es Melody también increíble. Está ahí, pero está muy, bien. Está muy reñida. Chuso está muy y bien. Chuso también, la verdad que son tres ahí. Los demás están un poquito más bajos de, bueno. De pero bueno, no es que lo, oye, ojo, no es que lo hagan mal, ¿eh? José Manuel Soto. Bueno, por favor. O sea, increíble. Yo correría un túpido velo. El príncipe de las galletas. No, la verdad que. O el paje de los reyes. El pato de los Reyes Magos, ¿qué quieres que te diga? Yo creo que le está echando valor ese señor, ¿no? Sí. Porque es para echarle valor. Hasta un Playmobil. Madre de Dios, yo no sé si aparecería como apareció ayer, ¿eh? Fíjate que le dijeron que hasta la Merkel se parecía ayer. O sea, que ya se va. Vamos, además que tuvo que depilarse de arriba abajo. O sea, pero es increíble. ¿Qué va? Si que tenía los pelos de 4 o 5 centímetros piernas, pues por favor. Pues entonces, si es que encima tengo mala información. Para haberlo matado ayer, sí, para haberlo matado. Ah, pues ves, me extrañaba. Claro. Peor caracterización, la de ayer, imposible. Imposible, tío. Ya te digo que el príncipe de las galletas estaba igual de elegante que el de las galletas estas del príncipe. Sí, de... yo le vi y pasé vergüenza. En fin, difícil, bueno. Difícil papel. Al final lo resolvió. Sí. Y como invitado especial, Pablo. Oh, sí, señor. Maravilloso. Carlos Santos. Santos, imitando a Bono. Efectivamente. El nuestro, de U2, con ese One. Eso es. Ha sido, además, el actor de Bienvenidos a Lolita. ¿Sí? Esa serie de nueva, televisión de, una nueva, de ¿no? Antena 3. Sí, señor. Sí, está sí. Muy bien. Además, por cierto, es una serie bastante elegante. Sí. Este chico que trabaja ahí en la serie como un poquito, pues eso, como apartado, pero que se ve de cuando entra ahí. Además, sí. Bien. Oye, hizo de Bono. Ojo, ¿eh? Espectacular, ¿eh? Bueno, espectacular. Pues la verdad es que estuvo muy bien. Nosotros tenemos... Bueno, y luego también, ¿qué hubo? Hubo ahí... Bueno, tenemos tres cortes para poner. No sé si los ponemos. Sí. Venga, ponlos. Podemos poner cuando Melody, por ejemplo, empieza a cantar y ¡pum! Se le va... Se le va la... ¿El tema? ¿Lo ponemos? Sí, ponlo. Sí, señor, esto es lo que le ocurría ayer a Melody. Sí, esto sí, le pasaba, ¿no? Que de repente. Además, es que antes de esto ya lo dijo dos o tres veces. Sí. Dos o tres veces más, lo que pasa es que no hacían caso. Sí. Y es verdad que el playback iba a diferente. Con diferente ritmo, sí, ¿verdad? Sí, entonces ella estaba captando y ya lo iba avisando. Hasta que yo creo que se dieron cuenta en control y bueno, pues por pararon, lo que sea pararon, ¿no? Pararon porque además ella fue la que estaba oyendo y no, exacto, no le encajaba. Y un no poco, le encajaba. Eso es. Bueno, eso fue pues una pequeña anécdota, un corte que hemos podido recuperar de lo que pasó ayer en el programa. No pasa nada, además yo creo que hasta le das incluso más fuerza a ella porque se sube claro más arriba, sí. Además es una moceta joven, eso fuerte es. Y bueno, lo tomó como una... Nada, muy bien, se sonrió, volvió otra vez a empezar, sí, y lo hizo espléndidamente como lo sabe hacer ella. Es más, además ganó y todo. Y o sea, todo, que, sí señor. Que... Oye, lo del besito de la Mónica, bueno, pues ya lo hemos escuchado, ¿no? Sí, no creo sí que hace falta recordarlo. La patatona, que luego al final... Entre comillas. Que al final, bueno, le dio la patatona, el besito, y en la boquita también le sí, dio. Sí, sí. Bueno, estuvo bien. Un piquito. Y luego, ¿te acuerdas en la guerra de culos y esto que hubo y tal? Allá se pusieron todos allá con la... Bueno, tenemos un pequeño corte, si eso lo ponemos rápidamente. Sí, ponlo, a ver. Una guerra de culos, una guerra de caderas, me encantaría. Va, por favor. ¿Tú también te apuntas? Hombre, ha dicho culo. Alicia, ¿eh? Ha dicho culo. Bueno, que venga. Culo se ha dicho culos, la Jun está allí. Si dice culos... Bueno, en definitiva, bueno, era un corte anecdótico que dijeron culos y todos se apuntaron allá encima del escenario. Así es. Y todos bailaron y todos se lo pasaron divinamente. Pues este es un poco el resumen de lo de Tu cara me suena de ayer, que además lo podréis ver mañana en directo. Sí, señor. En diferido, perdona, en Antena 3. En Antena 3. Pero nosotros estamos aquí. Y nosotros estamos en los 80-90. Los 80-90 y más. Y además con el corazón a punto de salir. Con el corazón... 16 minutos que transcurren de las 6 de la tarde. Vamos a felicitar desde aquí, vamos a mandar una felicitación a todos los enamorados. Sí, señor. Porque hoy es día 14 de febrero. Sí, señor. Y desde 80, 90 y más, ¿sí?, mi queridísimo Pablo y un servidor manda la más felicitación a todos los enamorados. Exactamente. Incluidos nosotros. Nosotros mismos, mismamente nosotros. Efectivamente, así es. Y con esto, nosotros y un bizcocho empezamos por el primer bloque de estos tres que vamos a tener a lo largo de esta tarde. Arrancamos. Bienvenidos. Arrancamos con el bloque de los 80. A 80, 90 y más. Primer bloque, años 80. Contigo, Carlos y Pablo. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional, y en los 80-90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este bloque que abrimos ahora mismo, en el que van a pasar Anita Ward, los éxitos de Cook Robin, el ritmo de Chris DeBoer o este Maquíllate de Mecano. Los 80-90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop dance. Desde los 80, 90 y más con Anita Ward. Esto se llama Ring My Bell. Nacida en Memphis, Tennessee, la cuna del rock and roll, ella es una cantante afroamericana. Desarrolló un interés por la música a una edad bastante temprana, que pasó de cantar en el colegio a hacerlo en un estudio de grabación. Fueron pocos sus éxitos en el mercado, como también fueron pocos sus álbumes lanzados, pero fue este uno de los temas que dio la vuelta al mundo, este Ring My Bell, mi timbre, del álbum Son of Love, canción del amor, desbancando en el año 79 a la mismísima Donna Summer. Sí, señor. ¿Te parece? Maravillosa, maravillosa canción, la de Anita Ward. Muy buena. Y bueno, de todas formas, también hay gente que con muy poco está viviendo prácticamente toda la vida. Ah, es bueno. El caso de Anita Ward. Ah, sí, señor. Digo esto porque durante la noche vieja del 2002, ¿sí? Ward interpretó el Ring My Bell en el Tyson Square. Sí, señor, en la ciudad de Nueva York. Eso es. Es verdad. Entonces quiero decir que del 79 al 2000 han pasado una cuadrilla de años, ¿sí? Y dejamos en el recuerdo y en los años 80 esta fabulosa y magnífica canción. ¡Qué pasada! ¡Pablo! ¡Qué pasada! Que son los 80, 90 y más. Y es lo que te ofrecemos pues en estas primeras décadas. Estoy oyendo los una 80, sintonía. 90 y más. Un programa de radio de 90 minutos con tus amigos Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Pónmela. Pónmela otra vez, por favor. Pónmela. Te la pongo otra vez. Te la pongo otra vez. Pues lo que tú mandes. Los 80, 90 y más. Un programa de radio de 90 minutos con tus amigos Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos y Pablo. Carlos. Es así. Así es, así es, así es. Pasan 25 minutos del punto de las 6, una menos en la Comunidad Canaria. Quien te habla, Pablo y Carlos, nunca mejor dicho. Y además, Pablo, ¿esta sintonía qué? ¿Cómo esto me gusta? Es bueno. ¿Cómo me gusta? Esto es muy bueno. Además, esta vez lo digo yo. A ver. ¿A qué huele? ¿A qué huele aquí? Aquí huele a radio. ¡Wow! Sí, señor. En los 80, 90 y más, un programa que te aparecen en la sintonía 100.8 en Radio Berriozar todos los viernes a partir de las 6 de la tarde. Estamos contigo ininterrumpidamente hasta las 7 y media, hora y media, consecutivamente. ¡Rías! De minuto al principio hasta el final, con música de los 80, de los 90 y más. Sí, señor. Bueno, Carlitos. Bueno. Dime. Seguimos, sí, con más música. Es una banda de pop rock estadounidense que se hizo popular en los 80. Siempre ha sido mucho más famosa en Europa que en los Estados Unidos. Su primer disco pasó sin pena ni gloria por las listas americanas, pero al distribuirse en el viejo continente, consiguen escalar, sí, señor, posiciones en los top europeos. The Promises You Made. ¡Toma ya! Sí, sí. The Promise You Made. La promesa. La promesa que hiciste. Eso es. ¿Te acuerdas? Siempre sí, no me voy a acordar. Vamos, es una maravilla. De toda la vida. Fue el primer... No, de toda la vida de no. De toda la vida no. Bueno. Fue el primer éxito en la vieja Europa. Fue todo un reclamo para realizar giras por Francia, Alemania, Italia, etcétera, etcétera, etcétera. Hoy, y para todos ustedes, el cuarteto Good Robin. Esto es The Promise You Made, la promesa que hiciste. Oh, Remember the promise you made. Qué buenas bonito, voces, ¿eh? Qué bonito, buenas qué bonito. Voces. Tanto la chica como él, qué voces qué tan elegantes y tan maravillosas. Sí, señor. ¿Eh? Sus dos discos posteriores seguirían siendo reconocidos por aquí, pero su falta de repercusión al otro lado del charco hace que se separen en 1990. Pablo. Qué pena. Pues sí, suele pasar, que ¿eh? Sí. Pero... Bueno, suele pasar en algunos grupos que luego van por independiente, que también luego triunfan por independiente. Entonces, no, esto es un mundo... Esto surge... Esto es un mundillo. Las oportunidades están puestas al día. Exacto. Al día para todas las personas. O sea que... Sí, señor. Que estamos en los 80, 90... 80, 90 y más. Que no lo... Que sí, porque estamos sí. en el 100.8. Nos puedes escuchar a través del 100.8. Sí. Nos puedes escuchar a través de internet. En guskiplaza.net. Y nos puedes escuchar... No, escuchar, no, sino... Tuitear. Mandarnos, eso es. Tuitearnos. A través de arroba Berriozar y Rati. Exactamente. Nos está diciendo nuestro director que sí, que lo estamos diciendo bien, que no. Después de tanto tiempo, si lo decimos mal también. Pues fíjate tú. Menuda paliza que estamos encima. Sí, ¿eh? Y te recordamos. Entre de comillas. Entre comillas. Los 80, 90 y más. Ahí estamos, en los 80, 90 y más. Sin duda, uno de los programas más emblemáticos del mercado. Claro. Algún día todos los programas se harán así. ¿Sabéis lo que ocurre? Que hoy estamos, pues eso, pues como el día 14 de febrero, día del amor, de los enamorados. Me ha pegado esas cositas. El corazón, me ha pegado tres veces en el micro. No oyes que hace pum pum, pum, pum, pum, pum, pum. No oyes, mira. Claro, claro. Oye, y las canciones que estamos ofreciendo dentro de lo que eran en la década de los 80, muy emblemáticas y muy sensacionales, son bastante relajaditas, o sea, como podréis observar. Bueno, la última que tenemos de los 80 es un poco igual es un poco más ritmo. Un poco más rítmica, sí. Vamos con un compositor y cantante irlandés, nacido en Argentina. Canta a una mujer de rojo. A una tal Lady in Red. Uy, la mujer, la dama, la mujer de rojo. Firmó su primer contrato con AM Records en 1974. Su primer álbum no tuvo buena acogida en el Reino Unido. En cambio, permaneció en la primera posición en Brasil durante 17 semanas consecutivas. 17 semanas son, ya es, son meses, ya es cantidad. El décimo álbum que lanza al mercado, Into the Light, alcanzó el número 2 en el Reino Unido. Pero dentro de este álbum estaba la gran balada que os vamos a ofrecer en unos momentos, este Lady in Red, la dama de rojo. Escuchemos si nos apetece a Chris de Burgh, y esto ocurría a finales de 1986. Sí que nos apetece, sí. ¿Quieres apetecer? Sí, sí, nos apetece, sí, sí. Vamos a dedicar esta canción a todos los enamorados y enamoradas del mercado. Pablo, dedícamela a mí también. ¿Quieres que te la dedique? Sí, por favor. Bueno, pues con todo mi corazón va dedicado a nuestros oyentes masculinos, femeninas, a ti, a nuestro amigo Álvaro. Oye, chica, ¿cómo estás? Y a nuestra amiga Mai. Wow, bien. A todos vosotros. Never seen so many men ask you if you wanted to dance. They're looking for a little romance. Give it half a chance. I have never seen that dress you're wearing. All the highlights in your hair that catch your eye. I have been blind, lady. Seen so many people wanna be there by your side. time when you turn to me and smile. It took my breath away. I have never had such a feeling of complete and utter love as I do tonight, lady. Era 1974 con la canción más famosa de Chris de Burgh, este Lady in Red. El mismo Chris de Burgh hizo una versión de esta canción en español que tituló, no, fijaros, La Dama de Ayer. No la Dama de Rojo, sino La Dama la de Dama Ayer. La Dama de Ayer. Eso es. Con más de 30 álbumes y recopilaciones. En 1994 se supo que Chris tuvo un romance con la niñera de sus hijos, una chica irlandesa de 19 años llamada Maresa Morgan, quien estuvo ayudando a la familia mientras la esposa de Chris se recuperaba en el hospital de una lesión en el cuello provocada al caer de un caballo. Fíjate tú, qué alegría. Una canción que estamos dedicando para los enamorados, y va a ir este y la... Y le mete el zambombazo sin darse de cuenta, ¿no? Madre mía. Ponme la sintonía, anda. Bueno, después de este, ¿qué este pequeño, de este pequeño, bueno... Nos ha dejado así un poco plofis, no, de este, ¿verdad?, pequeño homenaje para todos los enamorados. Para todos los enamorados y enamoradas. Además, y para nuestras respectivas. Además, también yo quiero decir que, por ejemplo, mi chica, cuando la veo de dama de roja... Ojo, al loro, ¿eh? Se ponen en rojo y ojo. Cuidado, ¿eh? Y si alguien tiene algo que decirme, estoy aquí. Venid a buscarme. Bueno, oyentes, ¿sabes? Estamos aquí. En el sonido perfecto. Sí, señor. Estás en Radio Berriozar, 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Abriendo las puertas del weekend. Luego más tarde, a partir de las 9, tendremos nada más y nada menos que sí, a DJ Álvaro y sí, DJ Mayo. Álvaro, estaremos DJ con él y con ella. Pero antes también lo tendremos por aquí, quien nos anticipe un poquito. Claro, por favor, es, justo además, antes del siguiente bloque, ahí les vamos a enganchar, les vamos a llamar por teléfono, que vengan ya. Eso es, será además después de que escuchemos esta pequeña canción. Sí, qué maravilla. ¿Cómo se nota que tengo a mi colega ya aquí al pie del cañón disfrutando? El que sonido ya... perfecto, claro que sí, en Radio Berriozar 100.8. ¿Dónde vas a escuchar esto? En ningún otro lado, por supuesto. Estamos en 80, no, 90 y más. Le damos. Venga, siguiente tema. Mecano, grupo español de música pop formado por Ana Torroja y los hermanos Nacho y José María Cano. Cano, sí señor. Maquillaje. Hombre. Fue el cuarto sencillo de Mecano y fue puesto a la venta el 21 de junio de 1982 en versión de 7 pulgadas. ¿Te acuerdas del vinilo? Sí, me acuerdo perfectamente del vinilo en 45 revoluciones cuando era un solo tema, recuerdo dos, la cara a cara B, y luego era el de 33 revoluciones por minuto. El LP. Sí, señor, que había muchas canciones. Bueno, esto hace poco tiempo. Entre 5 y 6 por cada cara. Claro que sí, hasta incluso 10 canciones. Claro, esto lo sabemos porque lo hemos leído, nada más, y porque nos lo han contado. Y porque ya hay mucha gente que también sabe esto. Claro. Seguimos. Fue un gran éxito en España y en otros países, catalogada en su momento como la canción del verano. Maquillaje, sí, señor, hombre. Más cositas. Es aquella de maquíllate, maquíllate, sombra ya. Eso es. Ya te digo. Escrita por Ignacio Cano. Toma. Es una canción hecha a dos ritmos. Ya. El cual se quiebra o cambia justo antes de comenzar los estribillos. Anda que escuchemos no. El tecno del país de gran calidad. Escuchemos a Mecano. no me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he puesto el maquillaje. Y mi aspecto externo es demasiado vulgar para que te pueda gustar. No me mires, no me mires, no me, no me, no me mires, no me mires, no me mires, déjalo ya. Que hoy no me he peinado la moda. Sí, señor, sombra aquí, sombra ya, maquíllate, qué maravilla. Mecano, Nacho, sí, sí. Cano, los hermanos. Además, Cano. Eso es, además vendió en 3 meses 300.000 copias. Casi nada. Tratándose del año 1992, ojo, el éxito estaba hecho. Estaba planteado, bueno, eso y yo es. Creo que ha durado durante muchos años. Pero esto, también ese mismo año le acusaban de tener una imagen excesivamente edulcorada. Ah, bueno, y hacer música para pijos y para niños de papá y tal, ¿no? Eso es. Bueno, pero sin embargo, fíjate lo que está dando de sí. Luego Ana Torroja también, con los años atrás, es solitario, pero hombre, yo creo que ya... Yo creo que lo mejor lo tuvo en Mecano. Y ya está. Lo solitario de Ana Torroja no funcionó bien, como tampoco funcionó bien lo de Nacho Cano. Me acuerdo aún de aquella de la barca y demás, la chica de la barca o la niña de la barca. La niña de la barca. Sí, eso es. ¡Qué bueno! Estamos en los 80, se nos están terminando, pero... El bloque primero, yo creo que hemos llegado a su fin, ¿no? Con estas canciones. Pasamos además casi 14 minutos. 14 minutos, lo estamos llevando bien, sí señor. Sí. Recordarte que a partir de las 9, de 9 a 11, tenemos Berriozar, se nos convierte en fiesta, una gran fiesta. Berriozar está de fiesta. Claro que sí, y entonces... 2 horas de música actual. Claro que sí, entonces quien lo produce, quien lo realiza, quien lo dirige, pues... Son dos, un chico y una chica. Es un chico y una chica. Chica, como siempre, nos falla. Nos falla la chica, pero el chico es más serio. A la chica va a haber que darle. Álvaro DJ, muy buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Muchísimas tardes, Álvaro, ¿qué tal? Eres muy bien, ¿cómo estamos? Eres un cañón. Pues mira, antes de nada, si nos permites, escuchamos la introducción de vuestro programa y hablamos. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, te hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame cuarentón, ven conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Y Ahí estamos conectando con estos dos personajes y con uno de ellos está aquí. Esto es lo que podemos escuchar de 9 a 11 de la noche todos los viernes. ¿Qué tal, Álvaro? Muy bien. Qué vida, otra semanica más por aquí. Oye, pero tu compañera, ¿dónde está? ¿Qué pasa? ¿Pero qué está pasando? Nada, está haciendo los últimos retoques del programa. Vaya, vaya, yo pienso que la estás incumpliendo. No sé, no sé. Porque vamos, ya tres semanitas aquí. La cuarta viene. ¿Seguro? La cuarta viernes. Nos lo prometes tú, mira que si nos lo prometes, el viernes lo tienes que cumplir, ¿eh? Sí, sí. Bueno, estuvimos escuchando. Promesa hecha. Promesa hecha, pero. El viernes que viene, aquí tiene que estar Mike. No me creo nada esto, ¿eh? Porque ya nos lo prometieron también la semana pasada. Es verdad, no, hace dos. Hace dos semanas semana nos dijeron de la semana. Estabas malito. Además, tenemos que darle ánimos a Álvaro, sí. Que también está pachuchín. ¡Está pachuchín! Debe tener algún pedrusco que, o algo así. Hay que revisar. Por los riñones. Entre comillas. ¡Entre comillas! Pues claro que sí, Álvaro. Mucho ánimo. Esto va a pasar como la gripe, ¿no? Que al final pues nos recuperamos, nos subimos arriba. Vienes aquí, hueles a radio y ¡pum! Ya está. Se acaban todos los... Bueno, amigos, la cuña que estábamos escuchando antes, pues aquí es quien la ha dirigido, pues es nuestro amigo que está aquí con nosotros, Álvaro DJ. Álvaro, escuchamos la sesión de la semana pasada. Un cañón, ¿eh? ¿Os gustó? Vamos, me gustó muchísimo. Sí, señor. Sí, pues señor. Ya sabes quién la hizo. DJ Mai. Pues DJ Mai, pero exclusiva. Aquí estaba. La que nunca viene ahora. La que nunca viene, ¿no? La que nunca viene, vaya. No, vaya, pues vaya. La verdad que entonces, muy bien lo estuvo. Que sí que vamos a hacer es una cosa, felicitarte a ti y solamente a ti, porque como ya nunca está. No, exactamente. No viene. Nosotros, claro, para nosotros, eso tú eres la representación de Berriozar esta de fiesta. Aunque seas el 50%, pero eso, en este caso es el 100%. Bueno, ¿cómo lo llevas para esta sesión? ¿Qué vais a hacer hoy? ¿Qué nos vais a sorprender? La sesión va a ser muy pachanguera esta noche. Pachanguera, sí. ¿Pachanguera de qué? Va a estar bien. ¿Va a estar bien? Yo creo que sí, que vais a disfrutar, vais a bailar en casa. Sí, yo creo que sí. ¿Hasta dónde nos puedes anticipar? No os anticipo nada, solo que no. De las 10 de la noche no sentéis. No nos sentamos a partir de las 10 de la noche. Vale. Nuestros cuerpos ya no están ya como para una sesión de... A ver, tampoco te pases, señor 20, Carlos. Yo 20 minutos... Hombre, tendré que empezar a ir al gimnasio. Pues bueno, ahora 20 minutos lo soporto. O sea, que va a ser pachanga de qué, ¿de qué décadas? ¿O qué va a ser? No, va a ser de ahora. Lo que pasa es que va a ser tipo, digámoslo así, yo que sé, de Cali en Landy, música de esta así... Mira, Cali en Landy. Que no es lo que nos podemos encontrar discoteca chunga. ¿Qué nos vais a meter también? ¿A Marshall Ventura, por ejemplo, también? ¿O? Tenemos antes de la sesión un tema que me han contado un pajarito que lo vais a meter vosotros y nosotros hemos dicho, pues lo vamos a meter en versión extendida, ¿no? ¡Qué bueno! Pero bueno, nosotros metemos... En los 80, 90 y más, ¡qué bueno! Nosotros metemos ese tema, pero es que vosotros metéis como una especie de ciclogénesis. Es que vamos, aquello ya es tremendo. ¿Qué me estás contando de la ciclogénesis tú también? Por favor, siempre sí. ¿Qué es eso ahora de la ciclogénesis? ¿Qué es la ciclogénesis? Pues mira, es el desarrollo o la consolidación de la circulación ciclónica en la atmósfera. O sea, imagínate. Eso transformado en música es como una especie, sobre todo de ciclogénesis musical. Pero vamos, pero eso es una especie de bombardeo constante. Ay, qué bueno, chico. Que es lo que hacen, pues nada más y nada menos que Álvaro DJ y DJ Mai a partir de las 9 de la... Nosotros la ciclogénesis la tenemos más pequeñita. Bueno. Nosotros solamente llegamos al ciclo. Ellos hacen el completo. O sea, que vais a meter entonces una versión de tema que vamos nosotros a ofrecer. Inaidandy. Hombre, por favor. El tema More Than Friends. Mira. Ese pedazo tema. Hombre, ¿tenemos nosotros? More Than Friends, sí, señor. Bueno, lo tenemos nosotros, pero nosotros lo tenemos en la versión normalita. Nosotros ellos hacen la extinguida. Es. Ellos van bien y vienen con la ciclogénesis musical. Ellos lo hacen en versión ciclogénesis. Ellos ya arrasan. Sí, además de verdad. ¿Alguna cosita más, Álvaro? Sí, bueno, deciros también José de Rico, por ejemplo, y Henry Méndez con el tema Noche de Estrellas, también lo vamos a tener en versión extendida. Muy bueno. Y luego también tenemos el tiburón, ¿vale? ¡Hombre! El tiburón, ese va a picar. Que también en versión extendida y está muy chula, está muy chula. Otra ciclogénesis, pero esta vez acuática, la del tiburón. Hoy, por cierto, he visto en un videojuego de estos cómo se comía un tiburón a un nadador de estos, pero claro, de ficción, ¿verdad? Ya. Oye, auténtico. O sea, la gente es la leche. No sé a qué ha venido esto, pero bueno, hasta bien. Yo vi cómo se lo comía, pero de verdad, en la película de tiburón, ¿te acuerdas? Sí, pero aquello era ficción, Carlitos. Es que yo me lo creo todo. En fin. Bueno, muy bien, Álvaro. ¿Qué más? Eso os adelantamos, lo demás no os voy a adelantar. Ah, nada. Lo demás, mira, para que surprise, surprise, surprise, surprise. Para que nos enganchemos. Eso, ¿eh? O sea que a las 9 os ponéis delante del receptor, 100.8. Sí, sí, sí. Y ahí es, vamos, eso no tengas duda de que vamos a estar ahí. Ahí estaremos al pie del cañón, sí, eso señor. Y la semana que viene ya os traeré algún temita para adelantar. Y a Mai. Tráenos a Mai, por favor, que queremos conocerla. Vamos, es que te conocemos a ti, pero no conocemos a la que hace el programa contigo, por favor. Sí, señor, además que está bien, porque claro, oímos las cuñas del amigo Álvaro. Oímos Mai, su voz y queremos claro, verle pues, y oírle. Oímos también su voz. Y nos podemos imaginar claro, mil caras, pero no es lo hasta mismo. Que no la veamos, no nos vamos a poder imaginar cómo es eso la es cara de Mai. Oye, no te enrolles tanto. Vamos al segundo rollo, al segundo bloque. Arrancamos ya con arrancamos. El bloque 90. Bueno, oye, Álvaro, eso, muchas gracias. Voy, un placer. Un placer de nuevo, otra eso semana es más, que nos has adelantado lo que vamos a encontrar a partir de las 9 hasta las 11 eso en ese es ciclogénesis musical en Radio Berriozar. Explosivo. De música de actualidad, sí, donde señor llega hasta los más jovencitos. Hasta el máximo. Y nosotros estamos aquí en 80-90 de más y abriremos el segundo bloque. Sí, señor. Entonces, cuando escuchéis esto que vais a escuchar ahora, empezarán ellos. Adiós, Álvaro. Venga, hasta el viernes. Los viernes tienes una cita con toda la música de baile en Berriozar y Ratia. Además, que hacemos planes para el fin de semana. No lo dudes, los viernes a partir de las 9 de la noche conecta con Berriozar y Ratia 100.8 FM o en busquiplaza.net. Conecta con Berriozar está de fiesta. Conecta con Álvaro DJ y DJ Mai. Sámbame, mi niña bonita. Dame guaredón, ven conmigo a jugar. Give me 10 points, pon tu cuerpo a bailar. Here, kiri, kiri, here, kiri, kiri, ah. Es una fiesta pa' mi mamacita. Midnight. Segundo bloque, años 90, contigo Carlos y Pablo. La mayoría de los oyentes oyen música pero no la escuchan. Sin embargo, el ruido se les ha hecho necesario y el silencio se ha convertido en algo que incomoda y asusta. La música proporciona el sentimiento más amplio para la imaginación, puesto que es el más libre, abstracto y el menos restringido de todas las artes. Alguien alguna vez tuvo en su imaginación el armazón de las Torres Gemelas mientras combinaba sus sentimientos con 80, 90 y más. Nos agrada pensar en esa representación, pero en nuestras mentes no están los rascacielos. La segunda parte sí, entre otras cosas porque es diseño nuestro. Es una obra que hemos construido para vosotros. Nos agrada saber que vuestros sentimientos navegan por todas partes. Por eso, la radio jamás se hundirá. Dicho esto, abrimos el bloque central de 80, 90 y más. En una carrera que abarca más de 2 décadas, ha vendido aproximadamente entre 175 y 200 millones de producciones musicales en el mundo. Dejó Columbia en el año 2000 y firmó un contrato de 100 millones de dólares con Virgin Records. Nosotros vamos hacia atrás, hasta el año 1994. Aparece en el mundo Music Box, una producción basada en la versión de Harry Nilsson en 1971. En esta balada, la cantante exhibe su voz desde notas muy graves a las más altas durante toda la canción. Fue el tercer sencillo del álbum Music Box de Mariah Carey. Esto es Without You. Esto sin ti no sería lo mismo. No, I can't forget this evening or your face as you were leaving, but I guess that's just the way the story goes. You always smile, but in your eyes your soul shows. Yes, it shows. No, I can't forget tomorrow when I think of all my sorrow, when I had you there but then I let you go, and now ¡Qué maravilla! ¡Qué maravilla! ¡María! ¡María Carey! ¡Without you! ¡Sin ti! ¡Qué pasada! Es la cantante femenina que más discos ha vendido en la década de los 90, superando a los Beatles y al mismísimo Michael Jackson. Fue además en enero de 1993, ¿no? Donde María Carey se casó ¿con quién? Con Tommy Mottola. Tommy Mottola, que era Mottola. El productor este de Columbia. De Columbia Pictures. Sí, eso es. Y en 1997, Carey anuncia su separación. Su separation. En un día tan señalado como hoy, pues bueno, también se puede celebrar, ¿por qué no? Fíjate que. Pues claro. Qué voz tan entrañable y tan potentísima. Esto es un. Os hemos ofrecido, la verdad, que para iniciar el segundo bloque de los 90, un elegantísimo tema de los años 90, con ese María Carey. El Without You. Estás en los 80, 90 y más en el sonido perfecto. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Y a lo dicho, estos bicho. 80, 90 y más. Algún día todos los programas serán así. ¡Toma ya! Hombre, pues tendrán intensidad, tendrán ganas, tendrán dinamismo. Esos son los 80, 90 y más, un programa que empieza todos los viernes a las 6 de la tarde y estaremos contigo y estamos contigo hora y media, hasta las 7 minutos. Y media. 90 minutos interrumpidos. De sabor y de intensidad musical. Aparte de la intensidad musical, de incluso poder hacerte abrir esa pequeña sonrisa en la boca. Claro para que disfrutar del viernes, del sábado en este caso. Eso es. Es sábado, ¿no? Hoy. No, hoy es viernes. Viernes. Madre mía, no, es que perdonadme, es el Alzheimer. Eso es la ciclogénesis musical de radio. Es el Alzheimer, Es que estoy muy influenciado por los chunguitos, los 40 años. De 40 y del comillas. Oyentes, que estamos aquí. ¿Quién nos habla? Qué bueno. Nunca mejor dicho, Pablo y Carlos. Pablo y Carlos, aquí estamos, sí, 80, señor. 90 y más, es viernes, es 14, es Día de los Enamorados. Ahí está. A ver, esta noche tenéis una cenita, todos los enamorados, romantiquita, ¿eh? Bueno, no te pongas un poco tierno, ¿no? No te pongas tierno. Yo, sin más, yo dejo ideas sueltas. Tú lo dejas, tú lo tiras, ¿verdad? Oye, no, pues si queréis conquistar a la chica, es muy sencillo. Esta noche, una cenita y tal, una velita, un corazoncito por ahí puesto. Eres un poco hortero, dos. ¿Pero qué me estás contando? ¡Arriba los 90, sí, señor! Dos, pones dos. ¿Cómo se llaman estos? Nada, ya no funciona postes, eso. Calito, sí. No funciona dos ya postes. Eso. Hey, ven aquí. Come here. Come here, please. Estoy aquí. Búscame, está, no sé qué, no sé cuánto. Y vas, llega ya. Ah, bueno, haces sitio, un ya. Juego, ¿no? Bueno, me acaba de llamar anticuado. Es que la semana pasada ya os dije que no lo quería por aquí ni vamos, ni en lejía. Y ahora me está llamando anticuado, por favor. Los 80, 90. Ahora me voy. Y más. Vamos a por grandes. Que ahora me voy. Ahora te va. Ahora ya me he rayado. Clock. Bueno, vamos a por un grupo musical británico cuya música es descrita como, mira, una mezcla entre los géneros hip hop y dance. Sí, sí. La banda se formó a principios de 1995. Además de estos tres miembros de la banda, ha empleado un artista invitado en cada uno de sus discos. Es curioso, ¿eh? Es curiosísimo, sí, señor. Goodies a DJ fue lanzado en agosto de 1998 como el primer sencillo de su álbum Sunday H.P.M. Domingo 8 p.m. Claro, post-meridian. Posterior al meridiano. Exactamente, o sea, a partir de las 8, ya ves tú, domingo a las 8 de la tarde. Se hacen llamar ellos Faithless. Estos, Dios, es un DJ. Vamos a escucharlo. Vamos a escucharlo. Esto es música de los 90. Segundo bloque. This is my church. This is where I heal my hurts. This is where I heal my hurts. It's in natural grace, or watching young life shape. It's in minor keys, solutions and remedies. Enemies becoming friends when bitterness ends. This is my church. This is my church. This is my church. Vaya, vaya pedazo de canción de los 90. Buenísima, ¿eh? Dios es un DJ. Este sí, Faithless. God es. Is a DJ. Ha lanzado 5 álbumes, ¿eh? Faithless. Sí, fíjate, sí. Y cada uno además ha tenido una mejor posición en los rankings respecto al otro. Respecto es decir, otro, cada vez ha ido mejorando. Eso es, ¿no? Ha ido alcanzando cada vez más ventas. Claro. Primer álbum ha alcanzado una venta, segundo más, tercero más, cuarto más. Eso, además de sus propios álbumes de estudio, ¿no? Efectivamente. Los tres miembros participaron activamente en el trabajo de otras. Han participado activamente en el trabajo de otras personas. De otras personas. ¡Anda que no! Eso es. Hemos escuchado a ellos, pero a estamos. En los 80, 90 y más. Y además, y ahora viene. Llamamos al hombre de negro. ¡Venga! Cuando el hombre de negro escucha 80, 90 y más, se quita las gafas. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Baby, I'm the best around. From Chicago to LA. Get you gonna make my day. Sí, señor, los 80, 90 y más, sintiéndolos en la década de los 90. Qué sintonía más elegante, tío. Es que nos gusta estar aquí. Echaban falta estas sintonías. El viernes pasado estuve solito y tuve que traerme una sintonía. Es que. No, perdona, el año pasado. El viernes pasado. No estuviste solito, estábamos todos. Yo te estaba escuchando, bueno, estaba contigo. Ya. Pero y allá yo con el correo. Taca, taca, taca, estabas taca, en sintonías porque entre tú y el director del programa. Claro. Os lleváis las sintonías. Claro. Y te dejamos a dos velas. Vendido. Ala, que te cerramos el micro, chaval. Oyentes, defenderme, salir en mi defensa, por favor. Sobre todo tú, chico, que te veo que estás ahí con el coche conduciendo. Ahí estás haciendo, además, estás escuchando el 100.8. Acordarte o recordarte que estás en 80, 90 y más. Eso, un programa musical. Radio Berriozar. Sí, señor. Saludos a toda Pamplona y su comarca. ¡Toma ya! ¿Qué? ¿Seguimos, Pablo? Pues vamos rápidamente porque sí, mira son que. Son 7 minutos los que pasan de las 7 de la tarde. Vamos a escuchar uno de los terceros temas. Venga, incluidos en los 90. Arriba. Es una banda mexicana de rock español. El grupo ha ganado 4 premios Grammys, 7 premios Grammys latinos y 5 MTV. ¡Wow! El sonido del grupo se basa en el pop rock y en el rock latino. Hombre, mexicano, pop, rock latino, es bastante evidente. Pero bueno, a ver. Vamos alcanzando. En un principio recibieron el éxito comercial internacional en Australia y España. Sí. Se estima que han vendido cerca de 35 millones de discos en todo el mundo. Anda, al loro, que no. ¿Dónde jugarán los niños? Es el tercer álbum de la banda mexicana Maná. Dentro de este álbum se encuentra Vivir sin aire. Esto es Maná. Yeah. Aquí los tenemos, sin duda alguna, Maná, Vivir sin aire. El álbum ha vendido hasta el momento 8 millones de copias a nivel mundial. Incluye éxitos como Oye mi amor, Cachito, Vivir sin aire, Te lloré un río, De pies a cabeza y Cómo te deseo. El álbum además fue lanzado al mercado el 27 de octubre de 1992. Efectivamente. Desde los 80, 90 y más te estamos regalando momentos de genialidad. Pues sí, porque es el día 14 de febrero. Como el de este. ¡Qué maravilla! Sí, sí. Además, bueno, ¿qué os ha parecido? Pues me ha parecido estupendo, que tenemos una música extraordinaria, sensacional, tenemos una música dura, potente, y que luego, a partir de las 9, vendrá más la ciclogénesis musical. Vuelve la radio a su máximo esplendor, retrocediendo 30 años y disfrutando de lo más actual. Aunque no lo parezca, esto es para ti. ¿Qué creías, que la radio había muerto? ¡Ja! Que te lo han contado. 80, 90 y más para gente como tú. Algún día todos los programas serán como este. Y qué rico. Y te quedas así. ¡Res! Me quedo más ancho que largo, vamos. Y crecido. Tengo la espalda, no te puedes imaginar. Ahora mismo 3 metros cuadrados de espalda tengo. Bueno, amigos, los 80, 90 y más en el último, la última recta final. Vamos para a lo acabar. Más actual. Vamos a lo más actual, sí. Vamos al tercer bloque. Venga. Tercer bloque y más, o lo que es lo mismo, el bloque que cierra lo más actual musicalmente hablando. Me da igual, me encanta. Nuestro objetivo cuando llega el fin de semana es llevarte al máximo nivel emocional. Y en los 80, 90 y más tenemos la mejor manera para conseguirlo. Las canciones más entrañables, como las que forman parte de este tercer bloque que abrimos en estos momentos, donde conectamos con la juventud en el 100.8. Empieza este fin de semana con la actualidad de los 80, 90 y más con el ritmo de Inna, los éxitos de Kylie Minogue, las letras de Shakira y Rihanna, o este Shalala de María Sagana. Los 80, 90 y más. Estás en Radio Berriozar 100.8, el sonido perfecto para este viernes. Prepárate y disfruta, porque vamos a abrir esta nueva hora con sabor y sonido pop. Desde los 80, 90 y más con Inna. Esto se llama More Than Friends, más que amigos. Vamos arriba, let's go now. you might think that school's out. Everybody in the clothes hot till I show my watch and they cool down. Caliente, frío, todo eso que tú tienes mío. Caliente, frío, todo eso que tú tienes. More than friends con este Daddy KJX Inna. Qué maravilla, más que amigos. Su nombre de pila es Elena Alexandra. ¿Qué te parece, Carlitos, el tema? Sí, sí, me parece, vamos, tremendamente discotequero. Increíble, ¿no? Para actual, este, para esta recta final de los 90. ¿Qué más se puede pedir? ¿Qué más se puede pedir? Y él, el nombre de él se llama Luis Ayala, conocida internacionalmente como Inna. Es una cantante de dance pop. En total, Inna ha vendido 3 millones de discos de sus 3 álbumes musicales. Uh-huh. Los cantantes Rihanna, por ejemplo, Shakira y Thalía, son en quienes se inspiró, fíjate, esta chica Inna, para su arte en su adolescencia. ¿Qué te ha parecido? Pues me parece que, vamos, que es entrañable, que además lo hace con Daddy Yankee, que es uno de los, sin duda, de los tecnopop. Ahí con un poquito de dance, un poquito de hip-hop. Sí, hacen el género dance pop, ¿no? De baile y de además, pop. Además, inglés, castellano, tipo a Pitbull, ¿eh? Vamos, la interpretación, excelente. Y la canción, pues bueno, ¿qué increíble. Además, este es el cuarto single de su tercer álbum, con una voz del puertorriqueño, además del reggaetón y hip-hop. Es Daddy Yankee, el que has comentado ahora. Eso es. Y además, esto se llamaba More Than Friends, amigos. Y otro de los datos, que el vídeo tiene lugar en un balneario y además comienza con varios surfistas. Ah. Pues ya sabes, sin camiseta. Claro, saltando en la piscinita, haciendo musculitos, ¿no? Claro. Cuerpito, eso es. Sí, pues bueno, esta canción que hemos escuchado, More Than Friends, esto más que amigos, lo vais a poder escuchar a partir de las 9, de 9 a 11, en Berriozar, sí, sí, esta de fiesta, en su máxima versión. Ciclogénesis. En la ciclogénesis musical completa. Explosiva. Explosiva, o sea, eso que hace pum, musicalmente, sí, sí, hablando. De 9 a 11, esto será de 9 a 11, pero ahora estamos aquí. Continuamos, Pablo. En los 40, 90 y más, 80, en el 80, sonido. 80, 80, 90 en los 80, más. ¿Has dicho 40? Has dicho 40, sí. 80, por favor. Estás en Radio Berriozar, 100.8. El sonido perfecto para este viernes. Estamos aquí. Hoy es viernes. Hoy es día 14, día de los enamorados. Estamos en 80, en 90. Los 80, 90 y más. Eso es, así es. Sí, señor. Bueno, una cantante australiana, de música pop. Oh. Para mí, ¿qué queréis que os diga? Es una maravilla. De las mejores. Sin duda, mi ídolo a día de hoy. Comenzó su carrera como actriz infantil en la televisión australiana. Pero en 1987, amigos, debuta como cantante. Su primer sencillo, Locomotion. Hombre, por favor, Locomotion. Esto es, vamos, ya es que ¿qué quieres que te diga? Sí, yo creo que ya sé quién es, me 27, parece. Añitos. 27 años después. Hablamos del duodécimo álbum Kiss Me One, Dame un Beso, maravilloso, sin duda alguna. Será lanzado el 17 de marzo del 2014, todavía no se ha lanzado todavía el álbum, nada, ¿eh? El Kiss Me One, todavía no se ha lanzado, pero tenemos este sencillo. Hoy con nosotros la cantante australiana Kylie Minogue. Esto es Into the Blue, esto es Azul. Estos son los 80, 90 y más. Tight to everything. Into the Blue, en el azul de tus ojos, ¿verdad? Kylie Minogue ha entrado fuerte, además. Sí, señor. En la última recta final de los 80-90. Estrenando este pedazo de canción que tenemos aquí. Muy buen tema, a los oyentes, sí, que el día 17 de marzo saldrá el álbum, saldrá a la venta, sí, el día 17 de marzo de este año, sí. Kiss Me One, wow. Dame un beso. Dame un hoy beso. Es el día de los enamorados, nunca mejor dicho. Sí. Esta frase va acorde con el día de hoy, ¿eh? Dame un beso. Además de su rendimiento musical, es notable por su llamativo y matizado despliegue visual y sus presentaciones en vivo. ¡Ay, qué bonito! ¡Qué maravilla! Yo creo que es un pedazo de tema, sí, que lo hemos ofrecido en los... Y más. Otro pequeño dato, en el campo de la perfumería, Kylie Minogue tiene una gama de perfumes exitosos. Anda que no. Para todos los oyentes. Y otro dato más, el Wyoming quiere venirse aquí. Pues le damos sitio. '80, '90 y más. Mira si es un programa elegante que el Wyoming quiere dejar el intermedio. Todos los viernes de 6 a 7 y media de la tarde en Berriozar y Ratia y en eguskiplaza.net. Pues sí, señor. Wyoming, si quieres venir... Te ponemos el micro 3. Te ponemos el micro 3 y además no, solo un tema. Te tendrías que quitar los... Los tirantes. Los tirantes, sí. O sea, no admitimos aquí tirantes, ¿no? Efectivamente. La corbata sí, pero los tirantes. Wyoming, cuando quieras. Es un placer estar aquí contigo. Ahora pues. Debutó en el mercado discográfico hispanoamericano en 1996 con el álbum Pies Descalzos. Es la artista... Yo ya sé quién es. Hombre, claro. Es la artista, o no lo sabes. Sí, lo sé. Pies Descalzos no hay más que una. Ah, bueno, sí, también es verdad. Que mueve las caderitas. Contorsionándose, back, ¿no? De lado a lado. Ya está. Bueno, es la artista femenina internacional con más ventas de la década del 2000 en España. A fecha del 2013 ha ganado, fijaros, 2 premios Grammys y 10 premios Grammys latinos. Wow. Se estima que habrá vendido entre 76 y 130 millones de producciones musicales. Chela, ¿eh? Nada, casi nada, tú. Uh-huh. En la actualidad mantiene una relación sentimental con un famosísimo futbolista español. Ya sé quién es, ya te he dicho que sabía quién era, ya con sabía quién era. Gerard Piqué, claro. Hombre, que además son padres de un niño llamado Milán. Milán, tú. Sí, sí, Milán. Milán, que le podían haber dicho también Goma Borrar o algo así, no sé. Sí, no, Caparroso. O Caparroso. Ya que le pones una ciudad, pues. En fin, un pueblito. Continuo. Vamos a escuchar Shakira y Rihanna, estas dos espectaculares mujeres, con esta canción, Can't Remember to Forget You. No ellas puedo recordar para olvidarte. Ellas son Shakira y Rihanna, en los 80, 90 y más. Laying in his bed, aquí lo tenemos, el No Puedo Recordar Para Olvidarte, este Can't Remember To Forget You, este Shakira y Rihanna. Y hasta aquí, amigos. Qué pena, qué pena. Qué pena, qué pena que el día de hoy que estamos ya en se está acabando. En fin, amigos, empezamos a eso de las 6 de la tarde. Recordáis, con en el 100.8 en Radio Berrezar. Recordándote que era el día de San Valentín, que íbamos día a celebrar. Enamorados. Claro, que íbamos a celebrar por todo lo alto el día de San Valentín, el día del amor y el desamor. Y en fin, no hemos sé si lo habremos conseguido cosas, o no, pero bueno. Hemos hablado de muchas cosas interesantes, hemos dado batalla a los de Tu Cara Me Suena. Exactamente. Pues, sabemos lo que es la ciclogénesis, entre comillas, y además la musical y los 40 años. Y lo fuerte, que lo fuerte, lo fuerte y lo más actual que vendrá pues a partir de las 9, las 21 horas. Exactamente. Que tendréis 2 horas de música de la actualidad, una ciclogénesis explosiva. Explosiva, eso es, en Berriozar está de fiesta de 9 a 11 y media. Nosotros, amigos, nos despedimos. Nos vemos el próximo viernes. Con pena nos tenemos que despedir, pero con alegría. Para el próximo viernes estar de nuevo con todos ustedes. Que sé que estáis ahí al pie del cañón, ahí dando estamos. Todo lo que podéis. A lo mismo que hacemos Pablo y un servidor. En los 80, 90 y los más. Los 80, 90 y más. Amigos, hasta, esto es todo. Hasta el viernes que viene. Viernes que viene. Más y mejor. Más sí, mejor no. Follow, follow, follow, oh.